terrible pensar que después de amarnos tanto, nuestro amor se derrumbó. Es imposible creer que lo nuestro se rompiera como un barco de papel. No fue sincero el amor que los dos nos prometimos y juramos una vez, porque no fuimos capaces de poner sobre la mesa la total sinceridad. Y ahora que yo quisiera preguntarte, ¿qué pretendes con llamarme si lo nuestro no va más? Y ahora que nuestro amor se ha terminado, enterremos el pasado y gritemos nunca más. ¿Y ahora qué pretendes de mí si sabes bien que nuestro amor ha fracasado? Déjame vivir en paz y no vuelvas nunca más. ¿Cómo quisiera dormir para nunca despertarme y vivir la realidad? ¿Cómo quisiera olvidar la tibieza de tus labios, que fue pura falsedad? Pero la vida es así, uno nunca tiene todo lo que quisiera tener. Pero te digo una cosa, cuando pasen muchos años, solo de mí te acordarás. Y ahora que yo quisiera preguntarte, ¿qué pretendes con llamarme si lo nuestro no va más? Y ahora que nuestro amor se ha terminado, enterremos el pasado y gritemos nunca más. Y ahora que yo quisiera preguntarte, ¿qué pretendes con llamarme si lo nuestro no va más? Y ahora que nuestro amor se ha terminado, enterremos el pasado y gritemos nunca más.